cuántos lunares tiene en su espalda. Sé lo que le gusta y lo que no también. Sé lo que en su cama ya le hace falta. Y también las cosas que le hacen bien, porque yo soy fanático de ella, de cada parte de su cuerpo. Me dejo estar por las estrellas cuando lo hacemos así de lento. Yo soy fanático de ella, de cada parte de su cuerpo. Me dejo estar por las estrellas cuando lo hacemos así de lento. Te sigo como fan por donde estés. Me sé todos tus pasos, tus poses. No sé por qué me tardé tanto en tenerte, en ese afán de conocerte. Que al te gusta cuando salimos de fiesta. Y en Instagram esto solo parece una friendship. La beso con mi boca en su boquita tan sexy. Hoy mirando al mar y mañana pa' Medellín. Si no quieres tomar, ¿cuál te lo haré esta noche? Me hacían falta estos instantes. Si no quieres tomar, ¿cuál te lo haré esta noche? Me hacían falta estos instantes. Yo soy fanático de ella, de cada parte de su cuerpo. Me debo estar por las estrellas cuando lo hacemos así de lento. Yo soy fanático de ella, de cada parte de su cuerpo. Me debo estar por las estrellas cuando lo hacemos así de lento. Me enciende con cada besito que me da. Terminamos pero al rato, mami, quiero más. No soy un santo, no sé qué está pasando, pero es que esa diablita me incita a pecar. Con su movimiento violento yo siento que cuando lo estamos haciendo se detiene el tiempo. Tú sabes que yo no te miento. Su cuerpo, su cintura, esas curvas tan perfectas que me llevan a la locura. No tengo la culpa de estar enfermo así y que no tenga la culpa. Yo soy fanático de ella, de cada parte de su cuerpo. Me lleva hasta las estrellas cuando lo hacemos así de lento. Yo soy fanático de ella, de cada parte de su cuerpo. Me llevo hasta las estrellas cuando lo hacemos así de lento. Yeah, Max Yoli. Yeah, así como suena. Yeah, Musti Max Yoli. Yeah, Sael. Suena repartiendo reggaetón.